fuego que se apagará con mi corazón, mis heridas. Así en penumbras mi amor quedará, sin luz que encienda mi vida. No quiero a nadie que ocupe el lugar, porque ella es mi querida. Sola mi alma no quiere quedar, porque no sabe llorar. El último día te daré mi vida. Yo me quedaré con tu mirar, que nunca jamás podré olvidar. Tu linda carita, tu dulce boquita, tus ojos de cielo me hacen soñar. Te voy a extrañar, te puedo jurar, mi amor será eterno como el mar. Te voy a extrañar y en mi soledad yo esperaré volverte a amar. Te voy a extrañar, te puedo jurar, mi amor será eterno como el mar.